vuelta electoral, en la Campe Copiwini, que determinó esta cosa de que Félix dijera varias veces que el presidente, que el entonces candidato presidencial, se había comprometido a estar en la, digamos, a nombrar al frente del INAI a una persona que fuera de las comunidades originarias, cosa que finalmente termina no sucediendo. No están rotas las no está roto el diálogo entre el gobierno nacional y este sector de las comunidades originarias. Lo que sí aparece como claro es que no está claro qué pasó ese... Claro, porque tampoco desde el propio gobierno dieron ninguna explicación del cambio, del por qué el cambio, ¿no? Uh-huh. No dieron ninguna explicación de por qué el cambio. Es que en realidad... Yo no leí nada, por lo menos. En realidad, nadie les preguntó en principio porque a nadie le interesa demasiado. Pero yo te voy a contar ahora qué pasó ese día. En realidad Macri llega con su comitiva y llega con un papel con dos copias que decía: yo, Mauricio Macri, candidato a presidente de la Nación, me comprometo a, en caso de resultar electo, recibir en la Casa Rosada las autoridades de la comunidad de pueblos originarios de la Argentina. De la comunidad de pueblos originarios de la Argentina. O sea, ni siquiera, bueno, la cuestión conceptual de qué es comunidad y qué son pueblos originarios. Bueno, asimismo, me comprometo a armar una mesa de diálogo y trabajo sobre la problemática específica de esta comunidad. No sabemos si a todos los pueblos originarios o a la comunidad de Félix. Garantizando que el Instituto Nacional Indígena cumpla con el rol para el que fue creado. O sea, todo muy abierto, ¿no? Se presta para cualquier interpretación. Dice Mauricio Macri, y yo tengo aquí el documento en el que se ve la firma del presidente de la Nación. Pero ¿qué pasa? Los integrantes de la Campe Copiwini le dieron además otro papel para firmar, que ellos prepararon. ¿Y qué decía? Acta compromiso. A los 3 días del mes de noviembre del 2015, se encuentran reunidos en las intersecciones de la Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los representantes de las organizaciones de pueblos indígenas de la provincia de Formosa, Copiwini, y el candidato a presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Los hermanos hacen mención a la situación que padecen, la finalidad de la CAMPE, que básicamente es con fin de visibilizar, soy yo el que lo está leyendo mal, estaba bien escrito, las distintas problemáticas y vulneraciones a los derechos humanos que soportan en su territorio, la provincia de Formosa, como también la situación de los pueblos originarios en general. Finalmente, luego de un intercambio de ideas, el candidato Mauricio Macri se compromete, en caso de resultar electo, a recibir a los representantes de los pueblos originarios e incorporar como prioridad en la agenda política el derecho de los pueblos originarios. En este sentido, y aquí viene lo importante, en este sentido, es que asume el compromiso de conformar una mesa de trabajo y diálogo con el fin de abordar en las demandas específicas de los pueblos originarios y comunidades, de los pueblos y comunidades originarias, y a garantizar un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que acompañe y coordine con participación real y efectiva indígena las distintas problemáticas. Entonces, este documento no dice que, a ver, es raro esto porque casi que le voy a dar la razón a Macri, este documento no dice que a cargo del INAI va a haber una persona que venga de los pueblos originarios. Lo que dice en su parte final, que varios testigos me aseguran que Macri no leyó, que firmó simplemente sin haberlo leído, dice que se compromete a garantizar un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que acompañe y coordine con participación real y efectiva, que no dice que el presidente sea, digo, pueden haber cargos inferiores en los que están representadas las comunidades originarias, en el INAI. Eso fue lo que firmó Mauricio Macri junto a las comunidades originarias, como se podrá ver, es un acta, por lo tanto es posterior a la reunión, que se redactó allí, la redactó alguien allí y se la dio a firmar a las dos partes. Y Mauricio Macri efectivamente, insisto, algunos me dicen sin leerlo, lo firmó. Con lo cual no estaría incumpliendo ningún acuerdo, más allá de lo que dice Félix todo el tiempo, cada vez que lo convocamos, en cuanto a que se comprometió a que la presidencia del INAI estuviera a cargo de un indígena. No es eso lo que firmaron, quizás lo hablaron, pero no lo reflejaron en el acta. Y Macri lo que hizo fue, en realidad, nombrar un funcionario que ya tenía pensado desde antes, y habrá que ver ahora cómo continúa el diálogo con este sector de las comunidades originarias y, como decía Relmuayer, qué consenso pueden conseguir en las propias comunidades originarias para por ahí estar como ser más representantes, digamos, o ser representantes de más comunidades, que es lo que me parece que les está faltando ahora a estos sectores que recién ahora comienzan a organizarse, en un momento en el que claramente puede haber, entiendo yo, más lugar para la confluencia, aunque también es fácil pensar que el diálogo con el gobierno nacional quizás genere también rispideces en algunos sectores y sí, eso genere más rupturas que acuerdos, ¿no? Habrá que ver cómo... Que podía llegar a tener ese tipo de inconvenientes o de diferencias entre los distintos sectores de los pueblos originarios. Bueno, Luis, te... Yo lo que sí me quedó la... No se habrá equivocado, Macri, no se habrá confundido. Digo, por ahí no entiende esto, como vos dijiste, los pueblos originarios. Y quizá por el apellido de la persona que puso, para mí que él se confundió y quiso poner a un colonizador, porque puso a un Ruiz Díaz, que debe de ser el tatara, tatara, tatara nieto de Ruiz Díaz de Vivar, del Cid Campeador. Ajá. ¿No? Por ahí claro, se confundió. Claro, en lugar, y seguiría la lógica de poner a los CEOs de las empresas, claro, en las áreas a las que corresponden. En este caso tendría que ser un conquistador. Yo creo que en Bambalina a Félix Díaz le debe haber dicho: quédate tranquilo, pibe, que te voy a poner uno posta a posta. Te voy a poner que te va a garantizar. Un CEO de los pueblos originarios. Sí. Te voy a poner un descendiente de los multivioladores de pueblos originarios en la época de la conquista. Y puede ser, ¿eh? Es probable que eso suceda. Escuchamos algo de música en este Enredando las Mañanas de hoy y al regreso nos metemos de vuelta con el conflicto en Cresta Roja. ¿Alguien había dicho que estaba solucionado eso? Sí, pero todo es relativo, según Einstein. Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revolver en mano. Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Por el mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, allí conoce a Samacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Cespeña, Anderson y Clayton, firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de la ley.

nos acabamos de me acabo de cansar yo, en realidad no voy a hablar en plural en este caso. Me acabo de cansar de no tener cortina en este programa de los jueves. Ustedes saben que una de las particularidades de este programa es que, si bien todos compartimos la artística, los separadores y estas cosas, las cortinas son diferentes cada día. Y hasta se ha llegado a, como cuenta ahí una de las historias sonoras que repasamos, a investigar los viernes con diferentes cortinas cada día. Y nosotros, en ese caso, digamos, habíamos decidido no tener cortina, pero nos cansamos un poco de volver en seco y, bueno, vamos a tener un poquito de Jamaicaderos. Banda callejera, si los hay, que andan por allí, por el centro porteño, entre otros lugares, tocando y defendiendo el arte y la cultura callejera en la ciudad de Buenos Aires, que no es muy fácil. Y bueno, salvo en las grandes ciudades, me imagino que en Córdoba también debe ser complicado esto, y en las otras ciudades, no sé. Uy, sería bueno ver si la cuestión del arte callejero y el impedimento que hay se da solo en Buenos Aires, que digo, todavía no pueden conseguir una ley que está en la legislatura y que está por perder estado parlamentario. Pero nos vamos, Luis, a hablar de conflictos sindicales, y aquí, en este programa, el indicado para hablar de conflictos sindicales es el señor Luis Enrique Angió. No, digamos que, a diferencia del 10 de diciembre hasta ahora, que se sumaron y se agregaron muchos conflictos sindicales producto de la aplicación de la política del gobierno, fundamentalmente en todos los sectores estatales, ¿no? Tanto nacional como provincial y municipal, aunque también en la actividad privada hay despido. Después voy a hacer una pequeña mención a otro, de alguien famoso que está en todas nuestras casas, pero después hablamos, porque el de Cresta Roja... Me dio mucha intriga. El de Cresta Roja también es algo que es común en nuestras casas, porque ¿quién nos compró alguna vez un pollo de Cresta Roja? Uh-huh. Bueno, saben que con el gobierno anterior había entrado en crisis la fábrica, por supuesto subsidios que el Estado le daba para poder producir y faenar pollos a RACIC, que era la empresa que los mantenía, y como todos los subsidios que se daban, de golpe desaparecieron. Uh-huh. Creo que también ahí en algún momento vamos a escuchar lo de Grupo 23. Se están dando situaciones análogas en este sentido con las empresas privadas. Muchos de los que tenían subsidios, desaparecieron los subsidios y desapareció la plata para pagarle a los trabajadores y seguir produciendo. Ahora, ¿esos subsidios a dónde iban? Uh-huh. Esa es una parte que habría que investigar. Claro. En el caso de Cresta Roja, hasta hoy, a pesar de que habían llegado a un principio de acuerdo, por lo menos le habían empezado a garantizar con los repro algo de dinero, no le terminaron de pagar. Y hay el 80% de la gente que trabaja en Cresta Roja todavía cuelga sobre sus cabezas un inminente peligro de cierre. Porque ajá, además no está claro, nunca estuvo claro, cómo fue la negociación y cómo se plantó el problema de la empresa en general, porque Cresta Roja es una empresa que tenía muchas plantas y muchas actividades, desde el productor en el campo que criaba los pollitos, hasta el que lo transportaba, el que lo faenaba, el que lo distribuía, varias plantas que hacían, que separaban los menús, bueno. Y esto daría la impresión de que va a ser un desguace la nueva empresa, pero que todavía no se sabe tampoco cómo se cierra. Bueno, ayer en el Hotel Bauen dieron una conferencia de prensa donde ellos van a dar y fueron dando un plan de acción para empezar otra vez a reintentar los reclamos, que ellos lo que piden es garantizar la totalidad de los trabajadores, por lo menos cobren en forma íntegra las quincenas, y que el Estado es el que se tiene que hacer cargo, piden ellos, de esos pagos, hasta que, bueno, mientras siguen todas las tratativas y hay una salida, encuentren una salida definitiva. Igual, digo, hay que estar atento porque esa salida definitiva no siempre puede llegar a ser beneficiosa para todos los trabajadores. Eran más de 5.000 y pico de trabajadores que están involucrados en el rubro de Cresta Roja, porque ya digo, involucraba muchos de los pasos de la actividad productiva, desde el pollito que le daban el maíz, uh-huh, hasta quien le daba los alimentos, el subsidio, ¿se acuerdan, no? Creo que lo habíamos hablado alguna vez con ellos. Uno de los subsidios era para poder tener el alimento para los pollitos. Y cuando eso se cortó, no le pudieron dar más, más alimento a los pollitos. Claro. Los pollitos se murieron. Claro. Bueno, ahí salió un... La vez pasada había un disparate por el noticiero de tres que estaban acusando a los trabajadores de... A ver, escuchá esto, Fernando. Sí, sí, sí. Acusando a los trabajadores de Cresta Roja de asesinato por haber dejado matar pollitos. Como quis. Por supuesto que eran veganos. Claro. Entonces, sí, media hora explicando el por qué estaban haciendo un genocidio más o menos de pollito, uh-huh, porque estaban dejándolos morir y no los alimentaban. Claro. Como si la responsabilidad fuera los trabajadores. Claro. No tienen plata para llevarle a su familia, le van a dar, van a gastar la plata para los pollitos. Bueno, uh-huh, una cosa de loco. Es ridículo. Bueno, así están. Van a empezar con movimiento. Ayer estuvieron no un corte, pero estuvieron manifestándose. Creo que en la puerta del juzgado, uh-huh, y hoy creo te actualizo que... data, están ingresando. Dale. Ahora mismo, charlamos hace un ratito con ellos, uh-huh, están ingresando ahora mismo a una reunión que tienen en el municipio de Esteban Echeverría. Ajá. ¿Sí? Así que en un rato, si hay novedades, las vamos a tener aquí en Enredando. Quizá podamos, uh-huh, a ver, hablar algo, ¿no? Y de ahí saltamos al conflicto en el grupo 23, que continúa. Más allá del cambio de dueños en la empresa, ¿no? Supuestamente los trabajadores nos comentaban el viernes, cuando charlamos con ellos en el programa especial que la Red Nacional de Medios Alternativos hizo sobre los medios de comunicación, y que supongo que pronto estará disponible para que lo puedan escuchar en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Para, uh-huh, para que puedan escuchar, sí, el programa entero ahí. Habíamos charlado allí con Alejandro Wall, el delegado de Tiempo Argentino, y Alejandro nos decía que, bueno, que empezaban a sospechar, digamos, de los nuevos dueños, ¿no? Si no era una especie de continuidad de la empresa anterior con otro nombre. Bueno, el conflicto continúa. Luis charló con Alejandro Wall otra vez en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, que sale los martes a las 20 a través de Radio La Retaguardia y AM690. Y bueno, charló con él y Alejandro le comentaba las novedades. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, bueno, siempre ha acompañado en cada acción que han llevado entre los trabajadores, no solo acompañado, sino que ha apoyado activamente. Con su presencia, con su acción. Bueno, nosotros estamos atravesando ya vamos ya por el cuarto día de permanencia, uh-huh, cuarta noche ya de permanencia en el edificio de Amenábar 23, donde está la redacción de Tiempo, una permanencia que se decidió con guardias nocturnas. Una permanencia que se decidió a partir de que, luego de no pagar los sueldos, no pagar el aguinaldo, ya van dos sueldos que no se pagan en Tiempo Argentino, más el medio aguinaldo, la empresa o el nuevo editor de Tiempo Argentino, Mariano Martínez Rojas, decidió directamente no imprimir el diario. Uh-huh. Por eso nosotros denunciamos un lockout por parte de este empresario, que en realidad viene a completar el vaciamiento iniciado por Sergio Spolky y Matías Garfunkel ya desde el año pasado, desde fines del año pasado, y ahora este supuesto nuevo comprador, porque no nos consta que se haya realizado la operación, desde que llegó no puso un peso, no puso un peso ni en salarios para los trabajadores, ni por ejemplo en los proveedores o en el caso de la imprenta, tampoco. Claro. Ahora, el viernes, ustedes, el viernes pasado tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo y en principio el Ministerio le había intimado, ¿no?, a este nuevo empresario a que le abone a ustedes los salarios adeudados. Sí, fue una intimación porque en rigor lo que ocurrió el jueves fue que hubo una audiencia espontánea, nosotros no teníamos audiencia, los que tenían audiencia eran los compañeros de Radio América, nosotros ingresamos con ellos al Ministerio de Trabajo, en acuerdo con ellos además, ingresamos con ellos al Ministerio de Trabajo, a partir de que estábamos ahí, el Ministerio sacó una audiencia espontánea que obligó a la empresa a sentarse a dialogar con nosotros. Pero en ese momento la empresa, la representante de la empresa, la abogada María Luisa Paonesa, no dijo que no tenía ninguna propuesta para hacer, que no tenía ninguna propuesta para saldar la deuda que hay con los trabajadores. Ahí sí el Ministerio le intimó y propuso una nueva audiencia para este miércoles, es decir, para mañana. Una nueva audiencia que se va a llevar adelante a las 15, nosotros estamos a las 15 horas en la sede de Callao 124, por eso estamos convocando una movilización para las 14, que vamos a concentrar en la esquina del Congreso, en la confitería del Molino, y luego ir hasta Callao, donde mantendremos la audiencia. El Ministerio intimó a la empresa, pero la empresa adelantó en la misma reunión que no iba a cumplir con esa intimación. Y tampoco propuso de qué manera iba a pagar los salarios, sus obligaciones. Esto es un cambio en el medio, porque cuando este nuevo empresario llegó hace ya más de 15 días, habían propuesto un plan de pagos para saldar todo lo que se adeudaba hasta entonces. Plan de pagos que se incumplió en varias oportunidades. En varias oportunidades la empresa dijo, bueno, vamos a empezar a pagar mañana y no lo hizo. Vamos a pagar la semana que viene y no lo hizo. Con Radio América firmó un acta en el Ministerio de Trabajo en donde se comprometía a comenzar a pagar desde el viernes pasado. Tampoco lo hizo. Hay una serie de incumplimientos que muestran también que estamos ante una patronal que va sumando mentiras día tras día. O sea, Radio América también sigue sin salir al aire. Radio América continúa con su paro, se escucha el pip cuando se pone la M1190, pero sí, digamos, los compañeros siguen de paro. Más allá de que tuvieron un pago parcial que le realizó de la empresa de 4.000 pesos a solo 36 jugadores. Trabajadores. Se nota que sos periodista deportivo. Periodista deportivo, claro, tal cual. Sí, sí. A 36 trabajadores. Ayer tenía que pagar a otra parte de los trabajadores y no lo hizo. No lo hizo, así que incumplió también ahí. Bien, y ustedes por las redes sociales he visto que están difundiendo un periódico de los trabajadores. Sí, nosotros hicimos desde el primer día, desde la primera noche de permanencia, comenzamos a poner en marcha una web que se llama pormastiempo.com. Desde ahí se pueden ingresar a notas que se han publicado en el diario, digamos, notas históricas del diario que se han publicado, pero además a un boletín que se viene haciendo, que ya hoy sacamos va por su tercera edición, que lo hacemos los trabajadores, que va por su tercera edición y que ahí, bueno, se puede leer el conflicto día a día, que en realidad no es un conflicto, ¿no? Uno dice conflicto, pero no es un conflicto. Acá lo que hay, insistimos en que es un lockout por parte de la empresa, y que lo que tiene que hacer es básicamente pagar lo que debe y plantear qué condiciones vamos a continuar claro. trabajando. Sí, sí, cumplir con sus obligaciones, como vos decís. Si cumpliera, ustedes estarían laburando sin problema. Sí, sí, sí, claro. De hecho, el supuesto nuevo dueño dijo que el diario iba a volver a salir o se iba a volver a imprimir cuando se solucione esta situación. Y la realidad es que la solución la tienen ellos. Claro. Para realizar. Bueno, Alejandro, mañana vamos a estar entonces a partir de las 2 allí en Callao y Bartolomé Mitre, en Relaciones Laborales. Claro. Exactamente, ahí mismo, en el ciclo. Bueno, vamos a seguir este tema, o sea que bueno, desde el principio estamos, es un tema que preocupa, parecería que a algunos otros medios ya ¿no? Al principio le dieron un poco más de difusión, pero... una última pregunta, y los otros medios que componían el grupo, ¿están también sin salir? Mirá, ahí los otros medios ya venían sin salir desde hace rato. Digo el caso de Siete Días, de El Argentino, Zonales, que son Zona Norte, Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Ellos venían ya sin imprimirse desde algunos casos desde diciembre y en otros desde noviembre. Sí, Los Argentinos, la revista, lo mismo. Claro. Después están, digamos, hay otros medios que continúan, como el caso de Infonews, que también tiene deudas, pero continúan funcionando. Cena 23 lo mismo, continúa funcionando, su funcionamiento. Bueno, después tenemos todos los compañeros de Comunidad Virtual, que en realidad son los trabajadores que son, digamos, que la realizan tareas no periodísticas, digamos, en este marco, pero bueno, toda la situación es esa. O sea, todos estos trabajadores y trabajadoras es como que cesaron, se consideran despedidos. No se consideran despedidos, ¿no? Para nada. Pero están sin cobrar también. Están sin cobrar y están llevando adelante la pelea por el pago de los salarios, porque digamos, siguen empleados. Una cosa es lo que decía la empresa respecto de sus productos, de sus publicaciones, otra cosa es que ellos están sin cobrar, las publicaciones no se imprimen, no se realizan, y en algunos casos no tienen siquiera una propuesta de pago. Pero físicamente, ¿hacen presencia en el lugar de trabajo? Sí, claro, sí. Ah, sí, o sea, están asistiendo. Sí. Ah, está bien. Sí, asisten. Así que claro. Bueno, Alejandro, mañana estaremos por allí después de las 2 de la tarde y esperemos que se avance y haya alguna respuesta. Lo que quieren ustedes es trabajar y les paguen por... Allí escuchábamos entonces la charla de Luis Angió, en otras voces, otras propuestas, con Alejandro Wall, delegado de el grupo 23, en realidad delegado de Tiempo Argentino. Él es delegado de Tiempo Argentino, sí. Exacto. Y siguen porque, bueno, hasta ahora no han dado ninguna respuesta. El Ministerio de Trabajo los intimó a los nuevos empresarios, pero es una continuidad del anterior. Entre el Ministerio de Trabajo Nacionales y las patronales siempre es la misma cuestión. Hay un acuerdo tácito de hacerse los boludos, porque para hacerlo claro. Claro. Esa es la palabra. Exacto. Bueno, vos que te quejás habitualmente, le contamos a la gente que obviamente no lo sabe. Yo me quejo. Internamente, en la Red Nacional de Medios Alternativos, durante muchos años Luis Angió se quejó de la poca bola que le dábamos en nuestros medios a los conflictos sindicales. Me parece que eso está empezando a cambiar un poco a la fuerza, ¿no? Porque seguramente habrá más conflictos sindicales y algunos que antes les resultaba... no dentro de la red, pero afuera de la red, sí, incómodo tomarlo porque los hacía cuestionar al gobierno anterior, ahora lo van a tomar con mayor facilidad. Como está pasando, seguramente después nos vamos a pegar una vuelta por el acampe de la Asamblea del Algarrobo, que también fue reflejado en Enredando las Mañanas la semana pasada cuando comenzó, por los compañeros de la colectiva, y también nosotros luego pasamos algunos audios que nos trajo Paulo Giacobbe, pero... Ayer Darío Aranda consiguió publicar una nota en Página 12 sobre el conflicto que trae a la Asamblea del Algarrobo a la ciudad de Buenos Aires para esperar un fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de la minera Agua Rica, y su que por ahora es un proyecto. Y la verdad es que pensaba, bueno, qué bueno, ¿no? Página 12 retoma en su agenda. Se volvió zurda. La cuestión de la megaminería a cielo abierto. Cada tanto le dejaban publicar a Darío alguna nota, sí, sí. Al respecto. Por ejemplo, ya en diciembre, quizás preparando el terreno, cuando fue el anterior acampe del Algarrobo, le dejaron publicar a Darío una nota en Página 12 respecto del acampe del Algarrobo. Insisto, en diciembre del año pasado, pero si te vas para atrás, las notas anteriores respecto a minería tienen que ver con el año 2010, 2011, ¿no? Y después hubo un abandono del tema que ahora Página 2 se está retomando. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos, compañeros. Le liberaron las lapiceras a los periodistas de Página 2. Sí, sí, sí. Y nos pone contentos que Darío Aranda pueda escribir lo que. Claro, ¿no? Sabe. Estuvo, de lo que sabe, aparte. Estuvo en una situación bastante irregular porque nunca fue echado del diario, solo que. Sí, lo tenían dormido. Sí, lo tenían con una nota cada tanto, de cada 10 que intentaba meter, le aceptaban una o dos, y entonces lo mantenían frisado, de alguna manera, ¿no? Sin ser parte de la redacción y como colaborador. Pero nos quedaba un conflicto más para reflejar, que es. Yo te decía que es algo muy familiar a todos nosotros, a prácticamente todos nosotros, porque ¿quién no prepara una ensalada en su casa con un chorrito de vinagre? Yo. ¿Vos no? No. Bueno. Me parece espantoso el vinagre. Es espantoso el vinagre. Bueno, para mucha gente, la mayoría, no. Te hago cara así de... ¿Limón tampoco le pones? Me gusta el limón, pero no para las ensaladas. Bueno, la parte del bloque culinario lo dejamos para después. Bueno, vinagre. ¿Quién no escuchó hablar de vinagre Menollo? Uh-huh. Bueno, el amigo Menollo, porque es el apellido del dueño de la fábrica, sí. Despidió a dos trabajadores de la fábrica ayer porque tuvieron la mala idea de querer organizarse sindicalmente y armar una comisión interna, ¿no? Ellos pertenecen al Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas, ahí afines, el SOEVA. Bueno, hoy cortaron, salió hoy a la mañana, también, cosa rara, le dieron aire desde el móvil en Radio Continental con Nelson Castro al conflicto este que estaban cortando Munro. Después empecé a escuchar por qué, y más allá que está bien que lo publiciten, cosa que antes no lo hacían por ahí, o según por qué lo hacían y por qué no. Esta gente también denuncia que le están pagando en negro, tienen jornadas de trabajo que... a mí me volvió loco cuando escuché hoy eso, que dice que tienen jornada de trabajo hasta de 24 horas. Los hace ir a comer a la vereda. Bueno, presentaron la denuncia en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Están tratando de ver qué es lo que pueden hacer, porque es una cuestión legal y autorizada que vos en un trabajo puedas elegir tus delegados. Claro. ¿Quién es José Menollo? Este muchacho, aparte de ser un reconocido empresario, fue concejal en Vicente López y fue presidente del Consejo Deliberante de ese distrito. Mirá vos. Pero además, hace un año hablábamos de los subsidios. Por teleconferencia desde Calafate, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, juntamente con la que era ministra de Industria, Débora Giorgi, le dio una línea de crédito para envasado de vinagres que representó una inversión de 50 millones de pesos y le permitió aumentar la producción 3 veces. Y habla que también incorporar nuevos empleos. Vos sabés que pueden fabricar 18.000 botellas por hora, 5 botellas por segundo. Es impresionante. Y hablaban que esta nueva tecnología iba a incorporar 25 nuevos puestos de trabajo, o sea que en total iban a tener 140. Claro. Siempre y cuando, es obvio, está visto hoy, no sé si sindicalizaran, y lo siguieran explotando. Cosa rara, porque en general una empresa cuando mejora en tecnología para aumentar la producción, lo que justamente hace es bajar cantidad de trabajadores, porque la máquina la reemplaza al hombre. Uh-huh. Entonces, evidentemente, el aumento iba en forma directa, proporcionalmente a la superexplotación, si están denunciando que los hacían trabajar turnos de 24 horas, algunos. Claro, claro. Muy loco. Así que bueno, también vamos a ver si lo podemos seguir en la semana, esperemos que se resuelva, si no, uh-huh. en alguno de nuestros programas seguiremos este conflicto para tratar de ver que puedan recomponer su, no solo su trabajo, sino también lograr la sindicalización, ¿no? Luis, si estuviera Euge acá, nos acusaría de obvios. ¿De? De obvios. De obvios. Puede ser. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. El programa del viernes pasado, del Enredando, que se hizo desde FM La Caterva, tuvo que tomar la noticia de la reciente muerte, porque había ocurrido durante la madrugada de ese mismo día, de la activista trans Loana Berkins, la presidenta de ALIT. La verdad es que es una gran pérdida. Allí, un poco sobre el final del programa, lo pudo reflejar el psicoanalista y psiquiatra Alfredo Grande, que era una de las personas que frecuentaba a Luana. Seguramente no va a ser la última vez que hablemos de lo que implica que Luana no esté más con nosotros. Me la imagino a la Nati de Córdoba algún miércoles de esto, cuando retome el micrófono, también teniendo ganas de decir lo suyo, e incluso también a Euge, claro está. A mí me resultó imborrable, cada una de sus intervenciones públicas eran maravillosas, porque la tipa tenía una capacidad, sí, para volver una vida de sufrimiento, porque seguramente fue esa la que tuvo por su condición de travesti y por todo lo que tuvo que enfrentar desde lo familiar hasta lo social, a partir de esa identidad. Tenía capacidad para volverlo, para arrancarte una sonrisa, quizás mientras te estaba contando una cosa terrible, ¿no? Como cuando decía, hay gente que dice que vive en el cuerpo equivocado. Y te decía, no, yo, Dios me libre de vivir en este cuerpo, digamos, que haya dos personas en este cuerpo, ¿no? Estaba bastante con una en este cuerpo grandote, y se reía de su masa corporal, por decirlo de algún modo. Luana era divina y era una persona que conseguía que muchas otras travestis pudieran abandonar el camino de la prostitución, que vieran en ella, digamos, la idea de que podían ser otra cosa, ¿no? Que podían laburar de otra cosa. Ella encontró en la militancia política de este espacio y este lugar, está claro, ¿no? Porque, digamos, uno de los primeros trabajos que consiguió fue como secretaria de Patricio Echegaray cuando él ocupó era legislador. Un cargo legislativo. Uh-huh. Nada, una gran cagada. Ella fue velada en la legislatura, después fue también velada en Salta, en la Salta que la vio nacer y que la vio sufrir su infancia y su adolescencia. Y queremos escuchar su voz. La manera que encontramos fue con dos audios que nosotros tenemos rotando aquí en esta radio, en Radio La Retaguardia, y pedimos permiso a los compañeros en el programa de la red para poder escuchar la voz de Luana Berkins. Este primer audio que vamos a escuchar es de antes de la ley de identidad de género, que es su responsabilidad, podría decirse. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Es Luana Berkins, activista del movimiento travesti transexual, presidente de primera escuela cooperativa para travesti y transexuales, Nadia Chazú, y presidenta de ALIT, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual y Inconvenientemente Feminista. Uno de los grandes problemas que nosotras tenemos es el estigma negativo que hay sobre nosotras, ¿no? En todo caso, nosotras elegimos vivir según nuestros deseos, nuestros parámetros, nuestras identidades, y nada tiene que ver con la prostitución. Entonces, a partir de ahí nos pusimos a reflexionar que uno de los problemas era que el Estado, a la hora de diseñar su política, no nos ve como fuerzas productoras. Entonces ahí surgió la primera escuela cooperativa para decir, bueno, gestionemos la cuestión del autoempleo, ¿no? Porque si algo también dignifica y constituye identidad, entonces no se puede seguir mirando para otro lado mientras un sector sigue prisionera de las leyes o las pretendidas leyes que nos son aplicadas por cuestiones solamente morales. Hoy quiero compensar. Ahí el primero de los audios que vamos a escuchar con la voz de Loana que nos... que no consigue arrancarnos una sonrisa esta vez, como casi siempre. Cuando hablaba, sí. Recuerdo también, él estuvo participando de la mesa de género, de género y comunicación, del encuentro, del décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos aquí en Buenos Aires. Y también fue brillante. Ahí rescatamos esa nota en estos días con una foto en la que Diana Mafía, su gran querida amiga con la que estaba trabajando en el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, la miraba asombrada y feliz de estar ahí compartiendo, y Elsa Schwartzman de la campaña por el aborto, la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, también la miraba con admiración, ambas con una sonrisa mientras Loana hablaba. Tuvo una gran intervención en aquella jornada. Un gran, sí, la verdad, un personaje de aquellos, ¿no? Porque cargarse también al hombro un tema como el de los travestis, lesbianas, el tema de género, en una sociedad de mierda como la nuestra, hay que, y aparte es lo que ahora comentábamos fuera de aire, ¿no? Ahí además, yo escuché el otro día justamente, que lo sacó como homenaje, en el año, que me parece que en el 2012, en el 2013, Eduardo Aliberti le hizo una entrevista, él tiene un programa que se llama Decime Quién Sos Vos, los domingos por Radio Nacional, y lo pasó el domingo, yo lo escuché, y la verdad que había cosas que no, por lo menos yo no las recordaba directamente, no las sabía. Ella venía de una familia de mucha plata, en Salta, y Jean nunca laburó, pero el problema era cuando, lo que decir, cuando ella dice, no, y yo soy una mujer, en la familia no le entendía. Cuando ¿no? ella toma la decisión de asumirse como travesti y abandona... Bueno, no, la abandonan a ella, digamos, sí, de alguna manera, sí, sí. Se tiene que ir de la casa y eso le genera cambiar, abandonar también ese... A los 13 años se raja. Familiar, claro. Y ahí asume, ahí descubre la pobreza, ella cuenta que allí descubre la pobreza. También hay una nota muy interesante que había quedado inédita y que publicó en estos días Luciana Pecker en Página 12, para un trabajo que estaban realizando, en el que también Loana cuenta toda esta historia de la infancia y de su vínculo posterior con algunas travestis de Salta, en ese afán de generarse una nueva familia, ¿no? Por eso también la despedida es allí en aquella su Salta natal. Bueno, un audio más y con esto cerramos el tema. Insistimos, la vamos a seguir recordando en Enredando las Mañanas y en buena parte de nuestros medios, porque va a ser una referencia insoslayable a la hora de hablar de estas cuestiones, ¿no? Y de la hipocresía que todavía rodea a estas cuestiones. Este audio es del día posterior a la sanción de la Ley de Identidad de Género. Estaba exultante y había gritado, por cierto. En términos generales, digamos, lo que primero nos pone en una condición de igualdad frente a ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Seríamos reconocidas y reconocidos como ciudadanos, digamos, y después, sobre todo, lo que va a modificar es la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, que una compañera o compañero que quiera hacer cualquier tipo de trámite, lo va a poder hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin, digamos, que es su sola cuestión de travesti, sea un condicionamiento de discriminación. Esto no quiere decir que la ley

el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chao, querido. Me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Luis, vamos a recuperar, si te parece, sonidos de la séptima jornada por los derechos humanos, jornada que se hizo al cumplirse 7 años de la desaparición y ahora sabemos asesinato de Luciano Nahuel Arruga. Ya pasaron 10 días de aquella jornada, ya está la primera parte del informe de la Red Nacional de Medios, de la cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos, junto a otros medios comunitarios alternativos y populares que nos acompañaron, como Radio Presente, FM en Tránsito, FM Freeway, entre otras, Radio Sur, entre otras radios que participaron de la cobertura, que se sumaron a la cobertura que la red propone de manera abierta en el caso de Luciano y en algunas otras causas en las que, lejos de intentar apropiarnos de las coberturas de casos que identifican los medios comunitarios informativamente, y desde la militancia lo que elegimos hacer es convocar a otros para hacer juntos toda una cobertura desde el sector, ¿no? Y el audio que vamos a recuperar es de una charla que nuestro compañero Pablo Giacobbe tuvo con Marina Stefani, que es la hija de Silvia Supo. Es increíble que se sepa tan poco de Supo, porque, digamos, después de la desaparición de Jorge Julio López, de la que se van a cumplir este año en septiembre 10 años, hubo como una alerta en lo que tenía que ver con el cuidado hacia los testigos por parte del Estado. Silvia era testigo fundamental en una de las causas. Su testimonio está en YouTube, búsquenlo, porque es muy doloroso, muy terrible, pero sumamente interesante de seguir. Ella participó del juicio al juez Brusa, que fue el primer juez de la dictadura condenado en la provincia de Santa Fe. Ahora se está llevando adelante, y escuchamos también ayer algunos de los audios desde Córdoba, el juicio en Mendoza contra jueces de la dictadura y de la democracia, pero el de Brusa fue el primer paso que se dio en ese sentido. Por eso fue muy importante. Silvia fue testigo esencial en esa causa. Unos meses después de la sentencia ocurre su asesinato, que para la justicia es un asesinato, un crimen común, digamos, un delito común, en ocasión de robo o alguna cosa por el estilo. Por eso es interesante que escuchemos a Marina, su hija, relatándole a Paulo, digamos, buena parte de la historia resumida, de esta larga historia de intentar saber qué pasó con Silvia Supo. Soy Marina Stefani, soy hija de Silvia Supo y participante del Espacio Verdad y Justicia por Silvia Supo de Rafaela Santa Fe. Bueno, contanos el caso de Silvia. Bueno, Silvia fue testigo y víctima también. Primero fue víctima durante la dictadura a los 17 años en la ciudad de Rafaela. Ella pertenecía a la juventud peronista y militaba, y bueno, primero sufrió la desaparición de su compañero Reinaldo Atemer, que todavía lo estamos buscando, y a los pocos meses ella sufre una desaparición seguida de tortura y detención ilegal, en la que, bueno, además de recibir distintos tormentos, sufre una triple violación. Producto de esa violación, ella queda embarazada y es posteriormente obligada a abortar, esto en la ciudad de Santa Fe, en dos comisarías y en un centro clandestino de detención. Cuando termina todo este tormento, termina su condena ilegal, entre comillas, vuelve a la ciudad luego de haber cumplimentado más o menos 2 años y medio de detención. Y bueno, a raíz de que se abrieron los juicios, recién en 2006, ella se presenta a declarar en la justicia federal y abre una causa para buscar a su compañero, Reinaldo Atemer, cuya causa ahora es elevada a juicio y continuamos siendo querellantes sus hijos para que aparezca Reinaldo o se condene a sus culpables. Y también declara en una causa emblemática en la provincia de Santa Fe, que es la causa Brusa, en la que se condena a varios represores de la provincia de Santa Fe. El más conocido es el ex juez federal Víctor Brusa, a 21 años de prisión, y el jefe de policía de la comisaría cuarta, uno de los lugares donde más tormentos y sufrimientos hubo en la época de la dictadura en la provincia de Santa Fe, además de muchos policías cómplices de Rafaela y de la ciudad de Santa Fe. 3 meses luego de la sentencia de esa causa, de la condena, que fue en diciembre de 2009, en marzo la asesinan de 9 puñaladas a plena luz del día en un comercio donde ella trabajaba en la ciudad de Rafaela, en lo que fue en un principio tratado de engordar las líneas de lo que es el discurso de la inseguridad, porque se lo quiso hacer pasar como un asesinato en ocasión de robo, y bueno, desconociendo la condición de militante de Silvia, su condición de testigo, y bueno, tratando de que quedara oculto esto como un crimen en ocasión de robo producto de 2 lavacoches, y engordando el discurso este de criminalización de los pibes pobres, de los lavacoches. Bueno, con todos los medios en contra, los medios hegemónicos en contra, la justicia en contra y la complicidad de la policía que obstaculizó la investigación del hecho, todavía venimos llevando adelante hace 6 años una lucha para esclarecer y saber qué le pasó. El móvil político nunca ha sido investigado. Hubo un juicio el año pasado, pero no hubo justicia, porque la justicia demostró una vez más que es clasista, que es machista, porque hay 2 condenados que son estos 2 pibes que se autoimplican en una cacería que la policía nunca pudo explicar cómo llega a ellos. En las condiciones en las que declaran son completamente irregulares porque no tenían asesoramiento legal, se declaran analfabetos, filman algo sin saber leer. Bueno, muchos también de los chicos que fueron detenidos esos días declaran en el juicio, que sí fue una de las cosas para las cuales nos sirvió el juicio, que es demostrar lo que veníamos denunciando como familia desde un principio, que la policía tenía mucha complicidad, la policía de Rafaela y el jefe de policía en ese momento de Rafaela, que hoy es coordinador de seguridad de Rafaela, que es Mondino. El hecho de que la policía no solo ocultó pruebas, que entorpeció y ensució la escena del crimen, no la protegió, sino que también atormentó, torturó y persiguió pibes de distintos barrios para que se autoimplicaran en el crimen. Bueno, estamos a la espera de que se declare nulo ese juicio, porque además de todos estos elementos, el tribunal de ese juicio está integrado por Luciano Lauría, que es mano derecha y criado bajo la cuna judicial de Víctor Brusa. Entonces, bueno, pedimos el apartamiento, no, todavía no se resolvió. No sé si pude ser clara, es mucho y... Bueno, sí, estos chicos son los que viajan para acá, hay toda una logística incluso... De los 2 imputados que... Sí, son 2 pibes de lavacoches de la ciudad de Santa Fe y uno de Rafaela. No se sabe cómo se llegó a ellos, son muy humildes, con una familia muy vulnerable, y se les dio una condena de 35 años. Y bueno, la defensa, por la primera vez que aparece una defensa, que siempre fue pública, ¿no?, pero que actúa como defensa, pidió la declaración, la revisión de esa pena, ¿no?, la nulidad de esa pena, primero por las condiciones en las que fueron tomados sus testimonios, y porque además no hay ninguna prueba objetiva que demuestre que esos pibes ni siquiera hayan entrado en local comercial. No hay rastros de sangre, ni siquiera de Silvia, ni huellas de Silvia, las armas que dicen haber usado no son, no hay ropa manchada de ellos, no hay probabilidades de que ni siquiera hayan estado en el lugar del hecho, eso no fue probado ni siquiera. Y también ellos, el testimonio que ellos dan de la forma en que dicen haberla matado no coincide con los resultados de la autopsia. O sea que la causa se dividió, por un lado se jugó a estos pibes, hay 2 acusados más que siempre se los sobresee, que uno es un muy amigo de un vendedor de un narcotraficante, y otro es un pibe de un barrio también que sí tiene antecedentes de uso de arma blanca, y esas 2 personas nunca fueron investigadas. Y bueno, también se abrió una 3ª causa con todas estas denuncias que nosotros venimos planteando respecto del accionar policial, y ni siquiera la fiscalía pidió que se investigue. Hace 6 años estamos pidiendo, ni siquiera hubo una investigación en asuntos internos, ni un apartamiento de ningún funcionario policial. Hasta el momento fue apercibido por ese comportamiento completamente irregular, gente que, o sea, han ocultado pruebas, por ejemplo un video de la salida de los pibes, obstaculizado la causa completamente. ¿Silvia podía denunciar en un futuro? Sí, Silvia tenía que volver a declarar, tanto la causa Brusa, tal es así que en su lugar lo ocupé yo el año pasado en la causa Brusa, porque la causa Brusa, una de las estrategias de la justicia para dilatar es dividir las causas, se lo juzgó por asociación ilícita separado del otro, tenía que volver a declarar y además, como comenté antes, tenía que volver a declarar en la causa Atemer, que no solo investiga la desaparición de Reinaldo, sino también los propios tormentos de Silvia durante la dictadura, como era el caso de la violación y el aborto, y bueno, llega tarde porque queda un solo imputado vivo y esperamos que además se lo condene como el delito sexual como una condena aparte, no como una tortura más. Eso va a ser ahora en febrero. Así que, eso es algo nuevo en los juicios de lesa humanidad. Sí, en la provincia de Santa Fe va a ser la segunda vez que se pide y que se autoriza que se condene el delito sexual, no como dentro de las vejaciones, sino como un delito aparte, lo que implica 25 más años más. Y eso está pedido en la elevación a juicio y se aprobó así. Así que esa es nuestra pequeña esperanza en este camino ahora que va a empezar. Supongo que la semana que viene ya tendremos novedad. Se habló mucho de la similitud del caso con Julio López. Sí. Primero por la condición de víctimas de la dictadura, por la condición de testigos y bueno, esto de la ausencia del Estado protegiendo a esos testigos y cómo la misma policía de los 70 sigue también actuando con la misma impunidad en democracia, digamos, cómo también la lentitud de la justicia termina afectando a los testigos que tienen que volver a declarar y volver a declarar y se van muriendo los represores y también nos van matando a los testigos. La verdad que la única diferencia, que es un reclamo que venimos haciendo, es la falta de visibilidad que nosotros notamos. El caso de Julio ha sido muy levantado por muchos medios hegemónicos, alternativos, populares, y el de Silvia costó muchísimo más instalarlo. No sé si tiene que ver por ser del interior o por su condición de mujer, no sé, hay muchas lecturas que se pueden hacer. Costó muchísimo visibilizarlo, e incluso hoy cuando se lo nombra Julio López, no se la nombra a Silvia muchas veces. En la misma situación o como paralelo. ¿Pensás que los responsables políticos de este asesinato? Y nosotros como responsables políticos, primero la cúpula de la policía santafesina, venimos denunciando y también, bueno, nosotros tenemos una gran diferencia con lo que fue el accionar de la Secretaría de Derechos Humanos del socialismo en su gestión. Primero porque obstaculizaron la causa al principio sin haber ningún tipo de medida tomada, ya habían salido a felicitar a la policía, habían salido a dar información sensible, jamás se presentaron como querellante en la causa y bueno, por eso mismo, de que Cecilia era una testigo que quedó expuesta por falta de medidas de protección a testigo o por falta de celeridad en la justicia. Puede ser también que en eso de la visibilidad en el caso entre López y Silvia Supo, como que buscaron que sea otra cosa, perfeccionar, encontrar unos culpables y otro modo. Sí, hubo también un obstáculo en ese sentido. Se trató de instalar a Silvia como una comerciante más y que incluso hasta deslegitimando su condición de militante, de mujer militante y de testigo. Una mujer sola que no se pudo defender, la mataron para robarle y que de hecho no está probado y que la vuelven a victimizar y que también desconocen también la hazaña, que no le pegan un tiro, sino que la matan a sangre fría de 8 puñaladas otra vez apropiándose de su cuerpo como le había pasado ya en los 70. Todo un disciplinamiento que le iba a llegar clarísimo a otras compañeras que ahora tienen que volver a declarar y que digamos, ese era el mensaje, asustarla. Y se da en un marco también de amenazas en la provincia de Santa Fe. Habían puesto una amenaza de bomba en la radio LT10 en Santa Fe, habían secuestrado y desaparecido un auto de la Secretaría de Derechos Humanos en Santa Fe, a la abogada que estaba acompañando a Silvia le robaron el estudio. O sea, en ese marco, eso tampoco se difundió. Pues sí, fue una campaña mediática para felicitar a la policía y hacerlo pasar por un robo, incluso para aumentar el discurso este de que los pibes de los barrios son peligrosos. E incluso en Rafaela hubo medidas en ese sentido, hasta encuestas a la gente preguntándole qué hacer con los lavacoches del centro, usted le tiene miedo, si hacer un registro, se utilizó el caso de Silvia para ese sentido. Entonces costó muchísimo revertir eso. Bueno, allí escuchabas el testimonio de Marina de Stephanie, la hija de Silvia Supo, integrante del grupo de activistas que está intentando dar vuelta la versión judicial de que a Silvia la mataron y que su asesinato no tuvo nada que ver con su condición de testigo en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Terrible historia la de Silvia, ya terrible la historia que Silvia vivió en los 70. No para pasarla mal, pero es necesario ver su testimonio allí en YouTube. Búscalo, está en tres partes y va a ser interesante, si lo escuchás, repasar una vez más lo que han tenido que vivir los militantes en los 70, para algunos imbéciles que están ahora intentando levantar la teoría de los dos demonios otra vez, y lo que tuvieron que pasar las mujeres en particular. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo, y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Bueno, Luis, vamos arribando al final del programa y vamos a llegar al final, yéndonos a la Plaza Lavalle, allí donde está el Palacio de Tribunales, uh-huh, donde está el Centro de la Justicia, no solo de algunas áreas de la justicia local, sino de la justicia nacional, ¿no? De la justicia federal. Es allí donde están la mayor parte de los juzgados federales que se reúnen aquí en Buenos Aires. Y allí está, como ya explicamos varias veces en el Enredando las Mañanas, la Asamblea del Algarrobo. Bueno, te escucho muy bajo ahí, Fernando. Dale, ahí te estamos subiendo el retorno, a ver si nos escuchás un poquito mejor ahí. Quien está con algunas dificultades para escucharnos es integrante. Sí, se escucha muy bajo. Es integrante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, es Alejandro de las Cuevas. Alejandro, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas, al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A ver si ahí vamos mejor. Sí, ahí apenas te escucho, Fernando. ¿Me escuchan ustedes bien a mí acá? Nosotros sí, te escuchamos perfecto y estamos intentando mejorarte el retorno para que nos escuches un poco mejor. Ahí está subiendo un poco, sí, bueno, sí, bien. Listo, lo subimos un poquito más. Contanos cómo andan allí en el acampe. Bueno, en realidad muy bien, contentos porque tuvimos, por ejemplo, entre tantas muestras de solidaridad de la gente de aquí de Buenos Aires, de los residentes de las provincias en conflicto del resto de esta lucha, mucha solidaridad de parte de todos los otras asambleas, de la gente de aquí. Y ayer, uh-huh, tuvimos una marcha hasta el obelisco para difusión, y después por la avenida Corrientes, varias cuadras también cortando parcialmente la avenida, y se sumó mucha gente y veíamos mucho como adhesión de la gente de alrededor, ¿no? Así que acá estamos permanente con gente. Recién acaba de llegar Adolfo Pérez Esquivel también. Así que estamos permanentemente acompañados y eso nos da la pauta que esta lucha no es solo de Andalgalá y para Andalgalá, sino para todos los pueblos que estamos en situaciones parecidas. Che, están en una fecha cerca de una fecha muy importante para ustedes, porque estamos a días de que se cumplan 6 años de aquella terrible represión en Andalgalá, que lo que hizo fue fortificar la lucha, ¿no? Exactamente. Si bien nos han reprimido duramente, pero ese día, a partir del 15 de febrero del 2010, se consolidó esta lucha con una enorme fuerza, con caminatas alrededor de la plaza que hasta el día de hoy estamos en la caminata 330 más o menos, y no se interrumpió nunca, jamás, ni por lluvia, ni por frío, ni bajo ninguna causa se suspendió la caminata. La asamblea se empezó a organizar en todas las distintas áreas, desde la radio, se empezó a construir la radio, que también estamos en la Red Nacional de Medios, se empezó a hacer distintas comisiones, distintos grupos, distintos para distintos trabajos, desde legales, diversificó en el buen sentido la lucha. El gran esfuerzo de todas las redes, vos fijate, por ejemplo, cuando pasó lo de Famatina, nosotros cubriendo desde el Algarrobo a la gente de Famatina, cubriendo lo que ellos no podían cubrir porque estaban cercados. Y cuando a nosotros nos pasó lo mismo, en el Algarrobo, ustedes con toda la red también nos cubrían. Sí, o sea, sí, que realmente eso es lo maravilloso, ese tejido que se ha formado a partir de eso que ellos piensan que con represión nos van a silenciar. Pero no es así. Estamos charlando con Alejandro de las Cuevas, él es integrante de la Asamblea, de la Radio, del Algarrobo, y se reivindica también integrante como tal de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Está Adolfo? Me decías que llegó Pérez Esquivel hace un ratito. Está Adolfo Pérez Esquivel, recién acaba de llegar y está ahí, está con nosotros. Ya que sos comunicador popular, ¿te animás a preguntarle primero antes del aire y después, si él quiere al aire, de hacerle una mini entrevista para el cierre del programa? ¿Me das 2 segundos entonces? Dale, sí, consultale. Bueno, estamos charlando con Alejandro de las Cuevas mientras él lo va a buscar a... De paso, para comentar que el 12 van a hacer un festival. Exactamente. Allí en la Plaza La Valle. Claro, hay actividades todo el tiempo, como dijo Alejandro, ayer hubo una... una caminata, a ver qué le dice. Bueno, se nos queda fuera del programa, pero bueno, valió el intento en vivo de Alejandro. Estamos terminando a las 12 y lo escuchábamos allí decir que en un ratito charlar, pero por ahí estaría interesante que si tienen allí algún celular que lo graben y nosotros después lo difundimos y lo mandamos ustedes lo mandan para Andalgalá para que lo puedan estar escuchando allá en la radio del Algarrobo, ¿no? Estaría bueno hacer eso, ya que ustedes se asumen como cronistas populares, como comunicadores populares. ¿Estás ahí, Fernando? Sí. Me dice Adolfo Pérez Esquivel, está saliendo, ya se va, pasó un segundo, me parece que anda, está requerido por varios líos que hay acá en Capital. Dale, no hay problema. Prometió para el martes entonces una entrevista, lunes o martes cuando vamos al festival acá, recordando el 15, él va a estar y ahí... ya le hacemos una nota larga. Contanos. En este momento vino un segundo a saludarnos y ya se está yendo. Contanos del festival que están preparando. Bueno, mira, te cuento. Acaba de llegar nuestra querida, en estos días, ayer en la marcha, estuvo justamente Nadia Larcher, o sea, que es una andalgalense que ya está, bueno, conociéndose, conocida acá en Buenos Aires, con obras con Juan Falú, en folclore. Y está la posibilidad que dan Juan Falú, posiblemente, Nadia, por supuesto, otras bandas de música ciudadana, o de rock, estamos armando en este momento, faltan unas cuantas confirmaciones, pero estamos contentos que, bueno, se está acercando gente. Acordate que estamos en verano, post carnaval, hay mucha gente todavía en el interior, ¿no? Sí, pero sí, claro. De cualquier manera, se están confirmando ya algunas bandas. No te puedo anticipar demasiado, faltan unos días, vos viste acá, claro, los tiempos son todos... todo rápido, más ahora en el febrero, ¿no? Che, las medidas de este estilo, como los acampes, son en general pensadas como de largo aliento y son también muy difíciles de sostener en el día a día. Digo, los primeros días se va bancando, la gente acompaña, pero después esa misma gente que acompaña quizás va dejando de acompañar. Ojalá que no suceda, pero digamos, en la medida que se genera una extensión de la medida, eso a veces produce un desgaste. Me imagino que obviamente ustedes que están duchos en esta materia de la protesta lo habrán tenido en cuenta. ¿De cuánto tiempo te imaginás esta medida? Mirá, en realidad vamos a estar hasta que salga la sentencia infavorable, por supuesto. O sea, acá se nos va la vida, Fernando, con esto. Creo que el pueblo andaluz entendió muy bien que si se abre Agua Rica, desaparece Andalgalá. No te digo en un día ni en dos, o sí, pero con ya la muestra de la lumbrera, bueno, creo que ustedes en la Red Nacional de Medios conocen muy bien el tema. Ahora lo que sí queremos que se entienda, que no es solamente la vida de Andalgalá, sino que este tema de los recursos hídricos y el aire y el tema de la megaminería es tan grande y tan extenso y hay tantos proyectos que no solo sería fin de Andalgalá, sino sería un gran avance de la polución en gran parte del territorio nacional. Cosa que creo que el público a poco va entendiendo. Todo el tema de las cuencas, el río Salidulce, que ya sabemos que está contaminado indirectamente por la lumbrera, por lo que queda de los residuos que quedan líquidos del ducto. Del método extractivo que tienen y el método de transporte de minerales. Estamos hablando de Santiago del Estero, del norte de Córdoba, de Tucumán, estamos hablando del norte de La Rioja. Entonces, preguntás cuánto tiempo duraría la campe, sí. Creo que estamos dispuestos a quedarnos el tiempo que sea necesario hasta volver a la Galá con una respuesta concreta. Entonces, por ahí la pregunta no te la puedo contestar, no sabemos. Claro. Claro. Está muy bien. Ahora, con respecto al aguante acá, sí, tenemos mucho apoyo, gente andalgalense que residen acá en Buenos Aires, que son muy importantes, fundamental para nosotros, por el tema de ir a las casas, higienizarnos, lavar la ropa. Y después muchos porteños que pasan y también son solidarios, ¿no? Nos han hasta abierto las puertas de las casas, ¿entendés? Para ir y variarnos de las casas. Qué bueno. El grupo de abogados que está acá, jóvenes. Tenemos mucho apoyo. ¿Usted? No nos falta alimentos, realmente estamos bien en ese sentido. Es duro dormir acá en la plaza con el ruido, el estrés constante, pero por otro lado nos sentimos protegidos y acompañados. Bien, bien. Bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo extensivo a Brian, a Sergio, a Silvina, a todos los andalgalenses por nacimiento o por elección que están allí defendiendo la vida en la Plaza Lavalle. Ya han estado otros compañeros nuestros, pero nos vamos a pegar una vuelta personalmente en estos días para poder darles el abrazo que en general nos damos a través de la radio. Y que te vuelva a mandar. Que te vuelvo a mandar ahora, un gran abrazo. Bueno, Fernando, un abrazo a usted y orgulloso de estar en la RNMA y bueno, arriba hay muchas luchas, pero todas son por la vida. Espera, antes de que te vayas, porque estamos cerrando el programa y como siempre lo decís y siempre te mostrás como todos los integrantes de la radio La Garrobo, orgullosos de pertenecer a la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos en el programa de la mañana de la red, que se llama Enredando las Mañanas, que se escucha también allí en Andalgalá. ¿Por qué no cerrás el programa vos? ¿Te parece? Bueno, seguimos en este acampe por la vida, segundo acampe por la vida. Seguimos confiando en que esta apuesta a la comunicación real, comunicación de los pueblos, de las bases, de la gente que lucha, de las organizaciones, es uno de los principales medios de lucha, junto con otros compañeros que están trabajando en el arte, en lo jurídico, en lo político, en distintos, las distintas patas de lucha, como les llamamos nosotros. Entonces, si hablamos de cierre de programa, bueno, el cierre es siempre la esperanza, es saber que las próximas aperturas de programas y de reuniones y de asambleas siempre van a seguir este hilo, el hilo por la vida, el hilo por la justicia, por la igualdad, por la equidad social, o sea, el medio ambiente que defendemos nosotros tiene mucho que ver con esto, con lo social, con el amor a la tierra, y no solo el defender las montañas. El defender las montañas significa defender todo lo demás, todo lo que está sostenido por esa agua que emana de las montañas. Así que bueno, estamos contentos de estar aquí y repito, no nos sentimos solos. Un gran abrazo a todos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.